Muy bien. ¿Pero qué harán con todo su armamento? Cristianas correcciones, remiendo a balazos, explotación abierta y sincera, colonia sin demagogia alguna, sometimiento en regla. Los viejos gobernantes emitieron válidos de desaprobación minutos antes de instalarse en sus cómodos refugios. Y los nuevos apenas los corrieron con ladridos formales. Aquellos no pudieron prolongar su mentira. Estos no lograrán instituir su verdad desamparada, enferma. Estos y aquellos son diversos pataleos de un mismo moribundo. Pero en esta disputa grotesca de payasos hay un enorme ausente que a su debido tiempo definirá su grito. Miradas silenciosas, millones de fastidios, populares angustias. 24 de marzo de 1976. Pronunciamiento militar. Daniel Omar Favero. De esta manera damos comienzo a un nuevo programa, a una nueva emisión especial, en este caso del amplificador que edita Memoria, Verdad y Justicia. Por el Día de la Memoria, la Semana de la Memoria, una hora amplificada en la que vamos a recorrer canciones que fueron censuradas durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Mi nombre es Diego Cisternas y durante una hora vamos a acompañarlos en un recorrido especial. Saludo a mi compañera en la mesa, productora, en este caso hoy, detrás de los micrófonos, la señorita Noelia Díaz. ¿Cómo le va? Hola, Diego, ¿cómo te va? Bien, bienvenida. Bienvenido a usted que está ahí con su voz haciendo la conducción de este programa y también en la operación, en los controles de esta hora amplificada. También saludamos a nuestras compañeras de equipo, Sofía Belén Oliva y a María Belén Raggio. Como bien decías antes, hoy es un programa que hacemos un recorrido especial, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos atravesando, ya que este 24 de marzo se cumplen 42 años del último golpe cívico-militar que oscureció a la Argentina durante 8 años. La dictadura impuso la absoluta limitación a las libertades cívicas, el cerceramiento de toda actividad política y llevó a cabo un plan sistemático de la violación de los derechos humanos que produjo la desaparición de 30.000 personas. Implementó un programa económico que barrió con los derechos sociales y económicos conquistados en aquellos tiempos del estado de bienestar. Aumentó exponencialmente la deuda externa e inició también un proceso de desindustrialización, destrucción del mercado interno y la apertura económica que sentó las bases en las que se anclaría este modelo neoliberal. En el plano cultural, pese a la avanzada represiva, al clima de opresión y censura, a la destrucción del tejido social y del espacio público, existieron numerosas y ejemplares expresiones de resistencia y creación artística e intelectual. Es por eso que hoy recorremos las obras que desde las artes y el pensamiento lucharon contra el olvido y la impunidad a lo largo de estas 4 décadas. Fue en el año 2009 que el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión de ese entonces, creado por la Ley de Radiodifusión, la Ley 22.285, dio a conocer documentos referentes a la censura de la música durante la última dictadura, el periodo que abarcó del año 1976 a 1983. La persecución a los artistas y a los trabajadores de la cultura, entre muchos otros grupos, era para ese momento ya conocida por toda la sociedad. Pero a partir de la publicación de las listas, se comenzó a organizar una serie de eventos y encuentros para reivindicar a los artistas y canciones censurados. Uno de estos proyectos fue Canciones Prohibidas, que reunió en el año 2015 a más de 20 músicos reconocidos de todo el país en vivo en el predio de Tecnópolis en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es por eso que en este programa especial Gritamos memoria, verdad y justicia. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón. Un recorrido musical empezamos a enchufar en este programa. Durante una hora queremos que suenen las canciones que quisieron desaparecer. Subí el volumen. El Amplificador, segunda temporada. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. La primera frase de esta canción dejó en claro la razón por la cual el tema fue prohibido. La mítica banda del rock nacional hizo uno de los temas más recordados de la década del 60, que luego fue prohibida por los censores. Sin embargo, la letra de Morris llevaba adelante que tenía un poder político aún más grande. Podría encontrar... Suenan los gatos en el amplificador. Esta banda formada en el año 67, en 1967, es una de las consideradas bandas fundacionales del rock argentino y precursora, por supuesto, del rock de autor en idioma español. Estás escuchando El Amplificador. Y mira acá, mira gente, es todo gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Un recorrido por las canciones que fueron censuradas durante la última dictadura por la Confederación, el CONFER, Confederación Federal de Radiodifusión. Empezamos a recorrer los temas y ahora queremos que suene León Gieco, haciendo temas de los mosquitos. El gorrión le quitó la casa. rapiña picoteaba un cordero. La lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban a un chancho estancado, masticando mariposas de los pantanos. ¡Ay, qué divinos están! Dijo un cazador. Salieron a matarse todos los animales, oh, oh. Salieron a matarse todos los animales, oh, oh. Un pavo real perdió todas sus plumas en una sangrienta encrucijada de pumas. La calandria fue atrapada por la serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas. El caimán se comió al pajarito, que le limpiaba los dientes con su piquito. ¡Ay, qué vida es esta! Dijo un cazador. Salieron a matarse todos los animales, oh, oh. Salieron a matarse los animales, oh. El Amplificador, segunda temporada. Estás escuchando El Amplificador en este especial por la memoria, la verdad y la justicia. Sonaba León Gieco, un artista muy perseguido de la época. La sociedad oía y escuchaba a León y por eso fue que lo censuraron. Increíbles humillaciones sufrió en sus álbumes, en sus primeros materiales discográficos, donde debía cambiar las letras, cantar bajito y finalmente coexistir con la censura. Era perseguido, encarcelado, amenazado y finalmente decide marchar al exilio, en donde su talento mágicamente se funde con la música popular argentina, el folclore. Allí regresa y nace su extraordinario cuarto disco, llamado precisamente Cuarto LP. En el año 78 escuchamos el tema que abre el disco, está sonando en este momento, Solo le pido a Dios. En él no abandona la posición contestataria ante tanta violencia e injusticia durante la dictadura, sino que agrega esperanza y horizonte, como un vaso de agua fresca en pleno desierto. León, sin darse cuenta, estaba atravesando la bisagra de su carrera artística, la canción que estamos escuchando, Solo le pido a Dios. Gieco dice que estas canciones tienen letra, música y alma, algo inexplicable. Estupenda definición, traducido en todos los idiomas, que dio León Gieco el respaldo popular y el consenso mundial, y que su autor agradece incansablemente. Grande, pisa fuerte. decíamos antes, el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, durante la dictadura había fantasmas en la poesía como el rock and roll. Por eso había una lista negra donde figuraban aquellos temas que no debían ser difundidos por radio. Así que seguimos con este especial del amplificador y ahora queremos que suene Violencia en el Parque. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Cuando el ave sopla luz de... Estás escuchando El Amplificador. Seguimos escuchando en El Amplificador las canciones que quisieron desaparecer. Estamos haciendo este especial por la memoria y la verdad y la justicia. Y decíamos justamente que el Confer en el año 2009 dio a conocer documentos referentes a esta censura de la música durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial. Es por eso que se empezaron a hacer diferentes eventos. Después de eso, uno de esos proyectos fue Canciones Prohibidas, que en el año 2015 juntó a más de 20 músicos reconocidos de todo el país para tocar en vivo en el predio de Tecnópolis un 24 de marzo. Escuchábamos Aquelarre y durante aquella presentación de Canciones Prohibidas, el Guercio canta Libertad, la guitarra colgando los brazos para arriba. Libertad, repite. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Pregunta. Todo esto es porque está cantando Violencia en el Parque, tema de su autoría que grabó con Aquelarre junto a Rodolfo García. Fueron recibidos y aplaudidos de pie. Están entre los músicos de más edad que participan y participaron de ese proyecto. Antes de su canción, el guitarrista leyó: hicimos nuestra música a pesar de todas las circunstancias que vivíamos. Son simples canciones, no revoluciones. Son miles de latidos que nos mantienen unidos, con risas y llantos que algunos pescamos en este gran río en el que todos viajamos. Estamos recorriendo las canciones y los artistas que fueron perseguidos y censurados durante la última dictadura. Seguimos escuchando este amplificador. Queremos que suene Pescado Rabioso. Me gusta ese tajo. El Amplificador, segunda temporada. 1, 2, 3, 4. Suena Pescado Rabioso, suena Pescado 2. Escuchábamos Me Gusta Ese Tajo, perteneciente a Pescado Rabioso. Es por eso que suena hoy en El Amplificador y vamos a hablar un poquito de ello, por supuesto. Un tema que recorrimos durante la primera temporada del Amplificador. Así es, Pescado Rabioso también sufrió el recorte y la prohibición, si bien el inolvidable talento de Luis Alberto Spinetta había desarrollado canciones más combativas El ojo clínico de los censores no supo detectar las metáforas de libertad de otros temas y prohibieron esta canción sexy, si se quiere, pero que en su letra no hace referencia a la situación del país, sino, bueno, a ese tajo. El tema tuvo serios problemas de censura directa e indirecta. Quedó fuera del primer álbum de la banda, Desatormentándonos. Y ya, bueno, como decíamos antes, durante la dictadura fue incluido en los temas censurados por el Confer. Pero luego, recuperada la democracia a fines de 1983, el tema fue agregado como cierre del álbum de, digamos, Desatormentándonos en la reedición realizada en 1985. El árbol es la verdad, descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Chicos del amplificador, gracias por este hermoso y testimonial programa. Son 30.000, fue genocidio. Nos vemos en la plaza. Abrazos de Marité desde Barrio Aeropuerto. Muchas gracias. También nos escribía Franco Rivas a través de nuestro Instagram. Estoy escuchando el programa y está excelente. Saludos. Le mandamos un saludo a Franco. Saludos, Franco. Muy buen clima, 11 puntos. Acá en la casa, todos escuchando. Muy buen programa, el amplificador. Le mandamos un saludo a Arturo de Prati y a su familia, por supuesto, que está escuchando el programa. Cruzamos las fronteras, ¿le parece? Dale, nos vamos. A escuchar música que también fue prohibida durante la dictadura. Escuchamos Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Estás escuchando El Amplificador. Stop. Another Brick in the Wall suena en el amplificador. Queremos que suene Pink Floyd. We don't need to education. We don't need no thought control. Bueno, eso, we don't need el control. El conocidísimo estribillo es uno de los más emblemáticos en los movimientos sociales de la década de los 70 a nivel mundial. Estamos escuchando a Pink Floyd, esta banda revolucionaria que tenía temas que hablaban de la liberación de los pueblos. Por más programas como estos, por más educación, por más medios de comunicación, con memoria, nunca más. Nos llega a través del WhatsApp, le mandamos un saludo también oyente de este programa, a Gabriela Estela. Excelente programa, Piel de Gallina. Me pierdo el final, pero bueno, se tiene que desenchufar de la radio. Son unos genios, abrazos, nos manda Sil. Igual le podemos decir a Sil y a todos los que estén escuchando el programa o los que sepan, se están enterando a través de las redes sociales, pueden volver a escuchar este programa a través de Radio Cut. En radiocut.fm nos encontrás allí, ponés el amplificador y podés escuchar. También vamos a tener repeticiones en diferentes horarios durante este fin de semana en esta emisora y quizás en alguna que otra también radio comunitaria. Seguimos recorriendo las fronteras del mundo, seguimos pasando música internacional que fue censurada durante la última dictadura cívico-militar. Eclesiástica y empresarial, por supuesto, no hay que olvidarse de esas dos patas. No hay que olvidarse, tal cual. Ahora queremos que suene Cocaine, de Eric Clapton. If you wanna get down on the ground. Estás escuchando El Amplificador. Cocaine, estamos escuchando de Eric Clapton. La clásica canción de este músico toca uno de los temas más sensibles en aquellos momentos. Los censores, me parece que les parecía prácticamente imposible que una canción diga cocaína en medio de su letra. Ay, no les gustaba. Pero años después, el propio autor de la canción explicó que la canción llama a la reflexión, que para estos censores, para ellos en ese momento, era imposible que esté algo en contra, pero bueno, no lo entendieron. En este bloque internacional en el que cruzamos las fronteras para escuchar la música del mundo que fue prohibida durante la última dictadura cívico-militar, cerramos con también un clásico conocidísimo que aquí fue reversionado por Divididos. Escuchamos y queremos que suene The Doors, Light My Fire. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. Estás escuchando El Amplificador. Estamos recorriendo las canciones que fueron censuradas durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial. Aquí en El Amplificador, un especial por la memoria, la verdad y la justicia. Suena The Doors, Like My Fire. Las miradas pacatas de aquellas épocas relacionaban a la banda y al ritmo psicodélico con aquel que empieza la canción, a un mundo de libertinaje, si se quiere. La visión de los medios alrededor del globo para con The Doors era de una música que llevaba los vicios. A raíz de este pensamiento nació la censura a uno de los temas clásicos del rock mundial, Like My Fire, The Doors. Es por eso que suena en este especial del Amplificador. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Seguimos recorriendo estas canciones que fueron censuradas, sí. Y las quisieron sacar de nuestra historia nacional. No se podían reproducir en los medios de comunicación. No las podías escuchar como en este momento en la radio. Sonó a nivel internacional Pink Floyd, sonó Eric Clapton y sonó The Doors. Estuvimos recorriendo los clásicos como Aquelarre, León Gieco, Los Gatos con Ayer No Más, Luis Alberto Spinetta con Pescado Rabioso, y vamos a escuchar. Ahora queremos que suene Gilito de Barrio Norte de María Elena Walsh. Gilito del Barrio Norte, que la vas de guerrillero y andas todo empapelado con el Che, anunciándole a Magulla que salió la nueva ley. Hablas mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe. Vos la única guerrilla que peleas de coronel es la que te dan las minas en las whiskerías finas donde sentaste cuartel. Si cambiar el mundo vos también querés laburar, cacha los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel. Que mientras te sigas rifando como un Balbín de zurda en los cafés, el cuento de la rebeldía contáselo a tu tía, que te lo va a creer. Gilito del Barrio Norte, que la vas de inconformista. Gilito del Barrio Norte, que la vas de guerrillero y andás todo empapelado con el Che. Anunciale a Mayoga. No, anunciándole a Magoya, perdón, que salió la nueva ley. Cantaba María Elena Walsh. Si hubieran escuchado bien la letra, la crítica no era para el gobierno de turno, sino más bien era hacia un falso militante que apareció por aquellas épocas y se impuso como una nueva forma de socializar. Pero el análisis profundo no era utilizado por las personas que venían a prohibir estas canciones y formó parte de esta lista de canciones prohibidas. Que mientras te sigas rifando. Suena Gilito de Barrio Norte de María Elena Walsh, esta poetisa, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina, prócer de nuestra cultura y pasión de casi todas las infancias. ¿Qué te lo va a creer? Una canción censurada durante la última dictadura. Hay un trabajo muy especial también para escuchar que se llama ¿Cómo suena? Un libro que muerde, los libros que muerden. Es una aproximación

Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fue incluida en las listas negras del régimen militar y sus discos fueron prohibidos. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual estamos escuchando como la cigarra. Como la cigarra, un tema compuesto en 1972 por María Elena Walsh, que mencionábamos hace un ratito también. Tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo. El Amplificador, segunda temporada. En el año 2011 se publicó un álbum que se llama Censurada, de Mercedes Sosa, el cual reúne las canciones que fueron prohibidas durante la última dictadura militar. De la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. La artista, que falleció en octubre de 2009, nunca editó ese material. Pero finalmente se encontraron estas canciones, se intentó recuperar también el sonido y, bueno, fue publicado. Algunos de los temas que incluye Censurada son Te Recuerdo Amada, Adiós a Belgrano, Canción de Lejos, Corazón, Niño de Mañana, Duerme mi Tripón, La Niñez, Ocio da Terra y San Vicente. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Quince canciones de Mercedes Sosa. De Mercedes Sosa, perdón. Gracias. Lo pueden escuchar. Te Recuerdo Amanda era el de Víctor Jara, ¿no? El primero. Vamos de a poco a ir cerrando este programa, El Amplificador, especial por la memoria. Queremos que suene Serú Girán, un tema que también fue censurado durante la última dictadura. Esto es Viernes 3 AM. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós, y el reloj en tu puño marcó las tres. De un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa, te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar. Música y de ideas. las muelas y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. Hojas muertas que caen siempre igual. Se va la, la, la, la, la, la. Viernes 3 AM suena en el amplificador en este especial por la memoria, la verdad y la justicia. Se escucha el bajo del señor Pedro Aznar. Se lucirán este cuarteto completado por el señor Carlos Alberto García Moreno, David Lebón, Oscar Moro en la batería y por supuesto Pedro Aznar, lo mencionaba recién. Viernes 3 AM pertenece a La Grasa de las Capitales, un disco del año 1979. Si no me equivoco, es el segundo de este, de, también de esta legendaria banda de nuestro rock nacional. La Grasa de las Capitales, como decía, es el disco también, un tema emblemático. Sí. ¿Qué importan tus ideales? ¿Qué importa tu canción? Empezaba. Así es. Así dice la letra de La Grasa de las Capitales, segundo material de estudio de esta banda argentina, Serú Girán. En el 79 salía. Está considerado como el puesto número 17 entre los mejores de la historia del rock argentino en la revista Rolling Stone. Hablamos de Charly García, que fue perseguido también, y este Viernes 3 AM que sonaba recién fue censurado durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. El autor argentino tuvo que dar diferentes explicaciones porque tuvo varios inconvenientes con la policía de la época. Claro, él contaba, dice, un montón de veces tuve que dar explicaciones por mis temas. Es por eso que sonaba hace un ratito Viernes 3 AM de Serú Girán. Momento de cerrar este programa especial por la memoria, la verdad y la justicia. Decidimos hacer y recorrer diferentes canciones que fueron censuradas durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial. Momento de saludar al equipo amplificado. Saludamos a María Belén Raggio, productora del programa, Sofía Belén Oliva. Hoy en el aire estuvimos Diego Pulpo Cisternas en la operación y conducción de este especial del amplificador, quien les habla, Noelia Belén Díaz. Fue un lujo hacer este programa. Me gustaría cerrar con un poema de Daniel Omar Favero, sí, que dice: hay estado de sitio también para tu risa. Se quedó dando golpes en guaridas y noches. Retrocedió matando como pudo la muerte. Ya no está, solo hay máscaras a la vista de todos. Ella es la militante que persiguen sin tregua. Ella dejó la casa de las anchas ventanas. Anda resucitando, recreando minutos. Parece una milicia de guerrilleros blancos. Así lo decretaron nuestros excelentísimos. Ese salario humano tampoco es suficiente. También se nos escapa, también se devalúa, también hay que pelearlo, como a pesos vitales. Y más trabas, pero ¿qué mierda quieren? Tu risa va descalza por un campo minado, va burlando tragedias. Se parece a la vida que tiene 10.000 años de sitio y sigue, sigue. No retrocederemos porque somos semillas, vigorosas verdades invadiendo ciudades y campos. Y caminos, y vías humilladas, y el habitante oscuro saldrá de su sepulcro. Nosotros con el grito total amanecido, con su hermoso rencor y su amorosa furia, como una nueva industria de producción rebelde, como un gran yacimiento de promesas de carne. No es lógico pensar que el pueblo retroceda a más baja injusticia, a peores maldades, ni con balas legales, ni inflación, ni mentira, porque no es aceptable semejante tratado. Escucharemos pronto truenos de definitorios. La patria encrucijada bramará como un río callejero, poblador sin restricción ni horario, llevando en sus banderas la sangre derramada. Esto lo escribía Daniel Omar Favero, militante de la época, en marzo de 1976. Desenchufamos este amplificador especial por la memoria, la verdad y la justicia. Hasta otra próxima entrega, ¿le parece? Por supuesto. Ha sido un lujo. Saludamos a todos y a todas las y los que nos escucharon y se prendieron a este especial. Nos vemos en las calles. Nos vemos en las plazas. Fueron 30.000. Fue genocidio, nunca más. Ni dos por uno, ningún genocida suelto. Ni olvido, ni perdón. Cárcel efectiva y común para todos los genocidas. Nos vamos escuchando también un tema emblemático de la época. Así desenchufamos y cerramos este amplificador especial. Un tema de época. Algunos dicen de sui generis, de Charly García. También de León. Fue reversionado por León Gieco. Escuchamos y cerramos este programa. Un placer, Noelia. Un placer, el placer es todo mío. Hasta la próxima, suena. Nos vemos. Queremos que suene el fantasma de Canterville. Chau, chau. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Deudas y mi oportunidad de amar. Estás escuchando El Amplificador. El Amplificador, segunda temporada.